vamos a una pausa y ya, ya volvemos con más. Y volvemos con más. Esta es la mejor estación de radio con 18 horas de muy buena programación. Radio Viracocha TV. Suena, se siente. La buena música y los mejores Mega DJs están aquí. Escucha lo mejor de nuestra programación variada. Información, música, cultura, sociales, deportes, entretenimiento, folclore, espectáculos y más. En FM estamos en los 95.1. Somos Radio Viracocha TV, la radio del futuro. Estás escuchando Viracocha 95.1 FM. La radio de todos. Ya, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. ¡11 y 12! Duele aceptarlo, pero nuestro amor hasta aquí llegó. ¡Suscríbete! Usar. No lo hagas descalzo, te puedes electrocutar. Ahorrar y evitar accidentes. Nunca conectes cables pelados en los tomacorrientes. Usa enchufes. Es un consejo de Electrosur. Ilumina el sur. Mira, Daniel, mi recibo. Seguro ya me subieron la tarifa de la luz. Pero Electrosur no fija las tarifas de energía eléctrica. Electrosur. Es importante que sepas que las tarifas son establecidas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o SINERMIN. La tarifa eléctrica es el precio que pagamos por la electricidad que consumimos. Todo este consumo se expresa en kilovatio por hora, y cada kilovatio por hora tiene un precio. O SINERMIN actualiza las tarifas eléctricas y dispone que Electrosur publique y aplique las mismas, supervisando su cumplimiento. Para cuidar tu economía, usa tus artefactos eléctricos de manera eficiente y sé puntual en tus pagos. Electrosur, siempre atento a tus consultas con Fonosur. 052-58-33-16, las 24 horas del día, los 365 días del año. Electrosur. Electrosur, ilumina el sur.